Bueno, pues con esta música damos la bienvenida. Hoy un programa especial, muy especial, con la visión de las tres compañías, pues que estas navidades, pues van a estar ahí por conseguir el éxito. Nintendo, Sony y Microsoft. Buenas tardes, Samuel Snake. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, más bien, ¿no? A estas horas. Exacto. Ya. Es que tenemos tantas cosas en la cabeza que se nos pasan. Pues, ¿qué te parece hoy estas conexiones que tendremos? Me parecen muy interesantes, que yo creo podemos tener información de primera, información bastante fiable de cómo se presenta la Navidad por parte de las tres compañías, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Se pueden arañar mutuamente, puede ser... Sí. Puede estar muy bien. Hay que destacar esa música magnífica que está sonando de fondo, que es un mix. Ese mix. Además de tu cosecha. Sí, sí, de los míos. Una range personal. Fusionando, confraternizando a las tres grandes compañías de consolas. Por parte de Nintendo, Zelda. Zelda. Por parte de Microsoft, lo que está sonando ahora, Halo. Y por parte de Sony, lo que acababa de sonar, que era el fantástico tema opening de Primal. Pues sensacional, sin duda. Juan, en el otro micrófono, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Preparado para todo lo que salga hoy. Atentos y expectantes, Dani. Bueno, pues si os parece bien, dejamos el track durante un momento y vamos rápidamente a empezar las conexiones. Me parece bien. Bueno, pues ya tenemos a Antonio Ruiz Sony Entertainment Company aquí en antena. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va la noche? Hola. Buenas noches. Ah, muy bien, todo muy bien. ¿Nos oyes bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos allá. Ante todo, y lo primero que hemos de agradecer es la disposición, que ha sido perfecta. Nada, hombre. Es un placer, es un placer, la verdad. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con las preguntas que hemos estado barajando por aquí, y vamos a empezar con ellas. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo ves el mercado de estas navidades para Sony, para PlayStation concretamente? Bueno, nosotros la verdad es que somos ambiciosos y la verdad es que tenemos unas expectativas muy, muy buenas. La verdad es que tenemos un software muy potente para navidades, hay títulos muy importantes. Y aparte, PlayStation 2, que va a tener un cambio de look, que yo creo que va a hacer aún más atractiva la máquina para la gente. O sea que realmente las expectativas son muy buenas para estas navidades. O sea que no crees que las ventas de PlayStation 2 bajarán, al contrario, ¿no? Con la salida de PS2 puede ser... Todo lo contrario. Y el software, yo creo que los juegos, la verdad, que hay para estas navidades, eso es realmente potente, de lo mejor que hemos tenido. Uh-huh. Y luego un poco la nueva PlayStation, la ¿sí? nueva PlayStation 2, que la continuación de PlayStation 2, pero de alguna forma, la verdad es que yo creo que va a un disparar más un poco las ventas estas navidades. Bueno, ¿son las últimas navidades de PlayStation 2, tú crees? Sé que no. No, no. No, la verdad es que no. aún no queda PlayStation 2 para rato. Y nada, siempre en esta industria siempre rumores, ¿no? De cuándo vendrá un poco la siguiente máquina, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que puedo decir que tenemos PlayStation 2 aún para rato. De hecho, yo creo que un ejemplo claro es este nuevo cambio de look de PlayStation 2, ¿no? Sí, PlayStation, la Play 2, después hablaremos un poco de ella. Exacto. ¿Qué lanzamientos importantes tiene previsto Sony para esta campaña? Bueno, voy a destacar los más importantes. La verdad es que hay un abanico muy grande de lanzamientos, simplemente un poco por temáticas y por potencial de juego, también por apoyo que vamos a darle desde la compañía. Los más importantes sean cuatro títulos. Uh-huh. Serán en el campo de acción. Bueno, tenemos la segunda parte de The Getaway 2. ¿Sí? The Getaway 1 fue un éxito total. Y bueno, pensamos que The Getaway 2 va a ser también un producto muy bueno. Sacamos un juego sostenado, que es Kill Funk. ¿Sí? Que bueno, ya todas las revistas están hablando de él como el mejor shoot'em up hecho jamás para PlayStation 2. Eso te iba a decir, Antonio. ¿Podrá combatir Killzone cara a cara contra Halo 2? Bueno, cara a cara no, porque están en plataformas distintas. Pero no, lo cierto ha esquivado, ha esquivado bien la pregunta, ha hecho un regate ahí. No, yo ahí soy totalmente sincero. La verdad es que Halo 2 es un super juego. Uh-huh. Es un juego que a mí me parece realmente bueno. Killzone es un juego, digamos que es del mismo género, es también un shoot'em up de acción militar. Y con un montón de cualidades y un juego realmente, realmente bueno. Creo que los dos tendrían cabida, si aún estén en la misma plataforma, yo optaría por tener los dos si pudiese. No, bueno, sería muy fácil para mí decir que es mejor y que es más potente Killzone, pero bueno, yo creo que esto que juzgue un poco el consumidor y demás. Realmente pensamos que es mejor superar, pero bueno. Efectivamente, el tiempo dictará sentencia, ¿no? Exacto. Veremos. Bueno, otra pregunta que nos rondaba por aquí por el aire. A ver, ¿cuándo saldrá oficialmente Gran Turismo 4 en España? El Gran Turismo 4 saldrá en España el año que viene. ¿El año que viene, al final? El año que viene, sí. En el primer trimestre del 2005. Perdona que te corte. Me quedé con dos juegos que me comentaste, los dos más importantes. He dejado dos, te comenté que eran cuatro. Sí. Hay dos juegos que son muy importantes y también un poco por lo que suponen tecnológicamente, que son 8-Toy Play 2. Bueno, ¿sí? 8-Toy Play 1 ya fue un juego importante para nosotros, que ahora sale el segundo juego, que es realmente un juego muy importante, y SingStar Party, que es la segunda parte de SingStar. Digo estos dos títulos por lo que suponen de innovación tecnológica, SingStar con el tema de micrófonos, sistema de evaluación de voz, y ahí estoy con el tema de la cámara y que este movimiento y demás. Efectivamente, ahí estoy chat, que creo que hoy mismo ha llegado a las tiendas. No, Pizza Chat sale ahora, pero ¿sí? Yo sería iToy Play 2, que es la secuela de iToy Play. Efectivamente. Sale en noviembre. Muy bien. Entonces, como antes comentabas, Antonio, sale en este mes de noviembre lo que se llama PS2. La PS2. PS2 era el nombre con el que se ha estado trabajando, ¿vale? Sí. Previamente. Realmente el nombre de la máquina es PlayStation 2. Sí. ¿Vale? Porque lo que hace es sustituir a PlayStation 2. O sea, que no va a acabar llamándose PS2, va a ser PlayStation 2. Uh-huh. Y lo que, digamos, podría llamarse una PlayStation 2.2, ¿no? Una PlayStation 2.2. Bueno, esto es una cosa mía. Pero realmente es PlayStation 2. Dentro de meses, la gente la reconocerá como PlayStation 2 porque no va a convivir con PlayStation 2, la anterior. Vemos que es un nuevo look. Sí. Pero de la misma máquina, ¿vale? Lo que se ha hecho es hacerla mucho más pequeña, es un 75% más pequeña, con la mitad de peso, y lo que hace es ser un modelo más avanzado tecnológicamente en ese sentido, en cuanto a tamaño, y bueno, también incorpora una función nueva, como el tener el network adapter incorporado a la máquina, que sigue siendo PlayStation 2. No, por no confundir a la gente, no es una nueva consola, sino que PlayStation 2, cuando vayas a comprarla estas navidades, va a tener otro look. Efectivamente. ¿Y al mismo precio, Antonio? Al mismo precio. Al mismo ya tiempo. Hubo una baja de precio con PlayStation 2 y bueno, se mantiene. Al ser la misma máquina, pues seguirá estando, bueno, el precio de venta recomendado a 149,99. Muy bien, y bueno, más preguntas que tenemos por aquí, ya que tenemos hoy aquí Antonio, pues vamos a aprovechar, claro que sí. A ver, sobre PSP, ¿qué nos puedes decir? Bueno. ¿Qué, un poco, sí, a ver qué nos puedes contar? Que va a ser el maquinón. ¿El maquinón? No. Comentaros que está previsto que llegue a Europa, y bueno, Europa, Estados Unidos, probablemente en Japón el lanzamiento sea antes. Sí. A mediados de marzo, seguramente, marzo del 2005. ¿Qué decir de PSP? Bueno, lo primero que puedo decir es que es portátil, es el PlayStation portátil, por decirlo de alguna forma. Va a ser una revolución dentro del mercado portátil, porque no se queda con ser una super máquina de videojuegos. Va a tener una pantalla inmensa de 4 pulgadas y medio, que es algo realmente, realmente espectacular. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, con una resolución fantástica, pero bueno, además preparada un poco para las inquietudes de la gente y de un poco del futuro. No será simplemente videojuegos, por supuesto tendrá los mejores videojuegos, sino que además podrás ver películas, podrás oír música y ver videoclips al mismo tiempo, tendrá funciones GPS en el futuro, o sea, Wi-Fi. ¿Funciones GPS? En el futuro, sí, tendrá funciones GPS. Hombre, pues... podrás jugar Wi-Fi con la máquina. Bueno, realmente se abre un abanico muy, muy grande en torno a esta. Lo que la y gente... bueno, y una cosa importante, sí. Puedes bajar contenidos de internet y además es un producto de MP3 y MP4. Bueno, que tiene todo, vaya. Lo que la gente le asusta un poco, Antonio, ante todo este despliegue técnico, tecnológico y de posibilidades, es el precio final que va a tener. Es un poco lo que teme la gente. ¿Por dónde va a ir el precio? Nada, es muy complicado dar ninguna cifra porque... Aún no se barajan, ¿no? ¿Cifras? Lo desconozco, sí, te soy completamente sincero, lo desconozco. Pero bueno, un precio se supone competitivo, ¿no? Nosotros, por supuesto, que apostamos porque sea un precio competitivo. Uh-huh. Y esperemos que la gente, dentro de lo que es PSP y el concepto de PSP, encuentre que es una apuesta para como para invertir en ello. Porque la batalla, ¿tú crees, Antonio, que será PSP contra DS? Bueno, es complicado. No, a ver, en el mundo portátil de videojuegos, lógicamente es lo que vamos a tener, ¿no? Son las dos máquinas de videojuegos portátil que va a haber. Personalmente creo que se van a mover en mundos distintos, ¿vale? Uh-huh. Pero es un poco como ha ocurrido siempre entre Nintendo y Sony, ¿vale? Sí. Al menos esta me parece. Yo creo que Nintendo ha hecho un trabajo excelente, pero ha trabajado muy bien una línea de sobre todo especializarse en el público más infantil y juvenil, ¿vale? Uh-huh. PlayStation se ha expandido más, ha ido a un público más amplio y más adulto. Creo que eso es una verdad, es un axioma, es una tremenda verdad. Sí, prácticamente. Entonces yo creo que la lucha va a seguir por ahí y si quieres un poco paralelo, porque yo nunca he considerado los productos que ha ofrecido Nintendo, los que ha ofrecido Sony, como sustitutivos, sino como complementarios, ¿no? Efectivamente. Y en este caso, aunque sean dos consolas portátiles, creo que son, por concepto de máquina, son productos distintos. Pero como te he comentado, y por todas las funciones que tiene, creo que es una máquina más adulta. Uh-huh. Y Nintendo DS, bueno, yo creo que será una máquina más juvenil. Pero bueno, está por ver. Que sí. En alguna franja de edad competirán. Y bueno, yo creo que la verdad es que lo que he visto de Nintendo DS es que va a ser una máquina también muy, muy potente. Así que sí, también, sobre todo también muy original en la línea de lo que siempre ofrece Nintendo. Sí, perfecto, porque al final, nosotros un poco siempre lo hemos dicho, al final lo importante es que haya una buena oferta de producto para que esta industria cada vez sea más y más fuerte, ¿no? Y que cada vez haya más consolas también para que culturalmente dentro de nuestras sociedades, bueno, sea cada vez algo más frecuente jugar, ¿no? Que es importante para todos. Bueno, y Antonio, por la red han habido rumores, muchos rumores, de que que la batería duraba poco, de que se colgaban los juegos. ¿Esto es cierto, bueno, o es una campaña difamatoria, o esto se arreglará con el tiempo? ¿Qué a nos ver, puedes bueno, decir? Lo primero que hay que decir es que no ha salido. Es muy complicado que se puedan plantear ningún tipo de juicio de valor sobre la máquina cuando todavía está en desarrollo. Efectivamente. Sobre todo, más aún teniendo en cuenta para nuestro mercado, ¿no? Porque en Japón sí saldrá antes. Pero siempre esto de alguna forma también ha sido una ayuda, ¿no? En el sentido de que si hubiese cualquier problema, aquí llegaría sin solucionar, ¿no? Pues, uh-huh. Aún así, bueno, estas cosas que salen recuerdan un poco a las cosas que vi antes del lanzamiento de PlayStation 2 o de Xbox o de GameCube o de otras, o de Game Boy Advance. Sí, los rumores, ¿no? Exacto, de que si... bueno, en el caso de la batería, yo recuerdo también en el caso de Game Boy Advance. Yo lo que puedo garantizar es que de cara al lanzamiento de PSP no habrá ningún problema. Que no estará perfecto y desde luego no se colgarán los juegos ni nada por el estilo, eso seguro. Yo por mi parte no lo dudo, porque si en algo se ha caracterizado Sony siempre por la calidad y la garantía que ha ofrecido siempre en todos sus productos. Pues bueno, Antonio, hasta aquí el tiempo ha dado de sí. Tenemos a Nintendo y a Microsoft también esperando. Ha sido un placer, de verdad. Nada. Y saludar a mis colegas también. A Oscar y a Nico. Y bueno, pues nos deseamos de verdad desde Moncada en Juego toda la suerte del mundo para esta campaña de Navidad 2004. Que de verdad yo creo que tenéis lanzamientos potentes. Pues nada, muchas gracias y nada, mucha suerte. Bueno, y enhorabuena también un poco por todo el trabajo que estés haciendo. Pues gracias, Antonio. Venga, hasta la próxima. Bueno, pues ya tenemos en el otro lado de la línea telefónica a Óscar del Moral, representando a Xbox. Por parte de Microsoft. Por parte de Microsoft. Así es. Y Samu, te lo dejo en tus manos. Óscar del Moral. Óscar del Moral. ¿Nos oyes bien? Buenas noches. Sí, perfectamente. Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues aquí, con bastante calor en el estudio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, no va mal, y tenéis razón en lo de calor, ¿eh? Porque debe estar por ahí, por Barcelona debe estar todo, por la zona de Cataluña debe estar todo mucha humedad y una es horrible, te lo podemos asegurar. Yo hoy he estado en Barcelona y te puedo vamos, y doy fe de ello. Bueno. Bueno, pues, Samuel, si te parece, empezamos. Sí, sí. Bueno, Óscar, una preguntita que haremos a todas las compañías un poco orientativa. Obligada. Exacto, obligada. ¿Cómo ves el mercado para Xbox estas Navidades? ¿Qué objetivos tenéis? ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo bien y sobre todo muy, muy positivamente. Es decir, estamos hablando de una plataforma que está ya asentada y aceptada por toda la comunidad de jugones, tanto evidentemente de Xbox como en otras plataformas, como de referencia. Los consumidores, todo el mundo ya sabe que los juegos de Xbox se ven muchísimo mejor y muchos de ellos se juegan muchísimo mejor que en otras. Sí, sobre todo cuando son multiplataformas en ese aspecto. Efectivamente, uh-huh. Ahí tenéis casos que aunque tengo que claramente hablar de ellos, como puede ser por ejemplo el FIFA en Xbox, que bueno, que comparado con otras plataformas pues está en otra galaxia, exactamente igual que el Batman 3, o como en su momento ocurrió con el Spider-Man 2, sí, o el propio Splinter Cell. O sea, estamos hablando de productos pues que cuando tienen versiones pues son muy plataforma, efectivamente en Xbox pues se ven de una forma espectacular, juegan mucho mejor, son más fluidos, y sobre todo yo diría que incluso lo más importante es que muchos de ellos en las versiones de Xbox incorporan juego online para nuestro servicio de juego online, Xbox Live. Que sin duda es un aliciente para el usuario a la larga. Claro, bastante elevado, cuando además se encuentra con que una plataforma no lo tiene y en la otra sí, y encima hablamos de un pedazo de servicio de juego online como es Xbox Live, que te permite hacer tantas cosas, te permite divertirte tanto, que es imposible encontrar en otra plataforma. O sea, en resumidas cuentas. Muy positivamente, con muchísimas ganas, y además van a salir una cantidad de títulos verdaderamente interesantes. Sí, esa es la siguiente cuestión que quería comentar contigo. ¿Qué lanzamientos estrella importantes va a ofrecer Xbox? Porque tenemos el juego online, tenemos la mejor calidad, pero si una consola no está apoyada por buenos títulos, la cosa no funciona. ¿Qué presentaréis? Pues mira, nosotros como Microsoft, es decir, nosotros como compañía de bandera dentro de lo que es el mercado de Xbox, en nuestro catálogo de novedades, hablando de que va a salir nuevo para esta campaña, tenemos cuatro referencias. Uh-huh. Y podríamos contarlo como novedad para esta campaña porque saldrá a finales del mes de agosto. Después tendríamos Fable, que está muy próximo a su lanzamiento, si no está disponible ya en las tiendas. Sí, salió ayer, ¿verdad? Creo que salió ayer Fable. Salió ayer. Sí, es que la fecha oficial en teoría era el 21 sí, de era octubre, el 20, sí. Pero al final no ha llegado antes a las tiendas, pues se ha decidido adelantarlo y a partir del 15 de octubre, vamos, 21 de octubre, que sí, efectivamente, en algunos sitios pues será verlo posible haberlo comprado el fin de semana pasado. Y después, posteriormente, el 11 de noviembre sale Halo 2. Muy bien, atención. Muy bien. Atención que son atención palabras mayores, ¿eh? Sí, vamos, completamente, porque estamos hablando del producto más importante de Xbox y yo os diría incluso el producto más importante de esta campaña en cualquier plataforma. Hablaremos luego sobre él, que tenemos un apartado sí, dedicado para él. Tenéis una parte. Sí, tenemos una preguntita al respecto, sí. Hablaremos de lo que está suponiendo en Estados Unidos, porque es que el producto está pegando una revolución. Vamos, actualmente es el producto que mayor número de preventas tiene, casi duplicando las que tiene el GTA San Andreas. Atención al dato, Atención al dato. Se nos ponen los dientes largos. Esto es algo histórico casi, ¿eh? Muy bien. Pues, efectivamente. Pues tenemos bueno, el tercer título, el Halo, ¿y el cuarto? El cuarto sería Blinsos, un juego de plataformas que en su primera versión hace dos cuando salió al mercado hace casi un año y medio tuvo unas ventas muy buenas a pesar de ser un valor desconocido en el sentido de que no es una marca en plataformas como puede ser un Mario por ejemplo como y aparte estamos hablando de un título novato entre comillas, era un nuevo personaje, una nueva digamos mascota para Microsoft, y claro, eso siempre es difícil de introducir a las mentes de los usuarios. Claro, pero funcionó muy bien en su primera versión y en esta segunda segurísimo que lo va a hacer. Y en cuanto al resto de productos de ser parte, a mí siempre me gusta mencionarlos porque le dan muchísimo valor a nuestra plataforma, pues hombre, tendremos en el mes de noviembre saldrán al mercado Need for Speed Underground 2 con soporte para Xbox Live. Va a ser un top ventas como top ventas asegurado. Estará Pro Evolution Soccer 4. Atención, aquí tenemos también otra. Gran fichaje de Xbox. Gran fichaje. Esperado y necesario. Gran fichaje porque además de acercarse a nuestra plataforma, trae va modo a ser online. El único con juego online. Mejor que Ronaldinho, Qué grande. Muy bien. Daniel, PlayStation 2 ni en PC, el PS4 va a ser online. Ese realmente es un puntazo para Xbox, ¿eh? Claro. Realmente un puntazo. Más productos. Príncipe de Persia 2. Atención también al título de Ubisoft Canadá, que promete también pegar fuerte, porque las pantallas que se han visto son auténticamente increíbles. Sensacionales. Claro. Más productos. Ghost Recon 2. Más productos. GoldenEye 2. Con soporte para Xbox Live, para juego online. Estará también Call of Duty Fan Star, si se confirma que efectivamente va a salir en noviembre, diciembre, porque todavía la fecha está pendiente. En fin, que tenemos un montón de cosas, realmente. Las navidades van a ser movidas. Llenitas. Pero... Sí, estará el Señor de los Anillos, la tercera edad, estará Menos Valor, estará Incredibles, estará Mortal Kombat Deception, y bueno, yo tengo aquí una lista adelante y os puedo asegurar... Una lista larga, ¿no? Pero la larga, en la que tengo probablemente... Y con calidad. La lista de Schindler. Esta es la lista del Oscar. Pues la lista de Oscar, que era Oscar Schindler, exacto, además. Sí. Vamos a desmenuzar. Vamos a desmenuzar esta lista. Vamos a tratar dos importantes, si te parece bien, Oscar. Empezando por ese titulazo de Peter Molinex, que se presentará muy muy muy pronto, que es Fable. ¿Qué nos puedes decir de Fable? ¿Va a cumplir las expectativas de Peter Molinex? Que dijo que nos puedes contar? ¿Qué os puedo contar de Fable? Pues que no se haya hablado ya de este producto, la obra maestra del gurú de los videojuegos. Tenemos muy poquitos personajes dentro del mundo del videojuego que tengan fama merecida, reconocida, y que nada más que cite su nombre, automáticamente la gente sabe, es Miguel. Sí, la gente alaba ya cuando hay ciertos nombres. Peter Molyneux, que lleva muchísimo tiempo desarrollando, siempre caracterizado por desarrollar unos productos muy especiales, muy diferentes de lo que con carácter personal. Sí, exacto. Claro, pues con Fable, ¿qué ha hecho? Pues ha vuelto a salir. Este hombre ha creado un videojuego que mezcla, por una parte tiene elementos de acción, por otra parte tiene elementos de combate, por otro lado estamos hablando de elementos de aventura, y por otro lado tiene un pequeño componente de rol. Pero quizás lo más interesante, lo más divertido, es que el personaje, tú vas modelando el carácter del personaje, y no solamente con una opción que haces cuando entras en el juego, que dices, pues quiero ser mayor o quiero ser más pequeño. No. Tú decides directamente cómo el personaje se va modelando según va haciéndose la aventura. Y realmente muy muy interesantes las posibilidades que ofrece Fable. Claro, si tú decides ser bueno, tienes que ser bueno y tienes que llevar las últimas consecuencias. Porque puedes hacer un personaje que sea medio bueno, medio malo. Si eres malo, vas a acabar siendo el malo malísimo, el peor, vas a ser el peor de todo. El más temible. Claro, el personaje además, según va avanzando en el juego, se va encontrando que según vas tomando decisiones, y cada decisión tiene su consecuencia, acabará sufriendo su propia carne, del propio personaje en la cara, en la ropa que viste, se va viendo, pues como en función de unas decisiones o de otras, pues va adquiriendo, pues incluso si uno decide ser muy malo, pues al final acaba viendo pues que tiene la mirada así cetrina, la cara así como blanca, siempre con muchas cicatrices, consigue el arma más grande. En fin, que a Peter Molinex se ha tirado a la casa por la ventana. Sí. En posibilidades y dan ganas de jugar ya, ¿eh? Sí, pero vamos, indie. No estamos hablando únicamente de que está el concepto del juego es extraordinario, sino que es que encima lo han adornado con unos escenarios, con una belleza, una música que le ha desarrollado especialmente para este juego Danny Elfman, que es el compositor. Increíble. De películas como, de la banda sonora de películas como, por ejemplo, Spider-Man o American Beauty. Uh-huh. Estamos hablando de un genio de la música dentro de lo que sería el mundo del cine. Es decir, esto es una superproducción del mundo del videojuego, algo que no tiene que faltar, y por supuesto está completamente traducido y doblado al castellano. Un detalle importante. Sí, muy importante, porque además se ven como los personajes, pues en función de lo que van haciendo, pues van entonando de una manera o van entonando de otra, y como la voz pues se va convirtiendo, como la voz es una parte muy importante de la historia. Un juego sin duda con carácter propio, que va realmente a vender muchas consolas, Fable seguramente, y sí, que además sale junto ya pasamos al grande, pasamos al 11 de noviembre. Nos arrodillamos cuando casi. Nos arrodillamos, exacto. Hasta la llegada. Cuando, el 11 de noviembre, la Tierra no va a ser la misma, Oscar, no va a ser no, lo mismo. No, es que no vaya a ser la ya misma no es, ahora, ya no. Es que nunca volverá a ser atención, nos acaban de dar una confesión enorme. Impresionante, sin Halo duda. 2, señores, Halo 2, Bungie ha roto esquemas, según dicen. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo que según dicen? Te lo digo yo, os lo comento, y aunque suene prepotente, que no quiero serlo, en realidad, de verdad que es que todos los datos que rodean, todas las cifras que tenemos, la expectación que se ha generado, vamos, es que está haciendo de Halo 2 el producto quizá más esperado de toda la industria del videojuego en muchísimo tiempo. Va a ser realmente el juego que venda consolas, va a moverlo todo. Es que en Estados Unidos estamos hablando de lo que son las reservas de las personas que quieren comprarse el juego, están actualmente en el 1,5 millón de unidades. Yo estoy en 3. Estamos hablando de 1,5 millón de personas que en Estados Unidos han reservado una copia de Halo 2, cuando por ejemplo del GTA San Andreas está hablando de alrededor de 650 mil unidades. Hoy si el producto que más ha vendido en PlayStation 2, que sería el más Google de Electronic Arts, que sería por lo menos el 500,000 unidades. Bueno, ya sabemos todos que en Estados Unidos el fútbol americano es lo que no tiene nada que ver con un derbi aquí entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, o en Barcelona podría ser un Barcelona español. ¿Y cómo ves la batalla Halo 2 contra sus más directos competidores en las plataformas ajenas? Léase Killzone o Metroid 2. ¿Cómo lo ves? Creo que no son competidores. Uh-huh. El concepto de juego puede ser similar, es decir, estamos hablando de tres productos. De shooters, vaya. Shooters, uh-huh. Pero no tienen absolutamente nada que ver. Halo 2 en realidad no tiene nada que demostrar, porque Halo ya ha demostrado suficientemente qué es el género de acción en las consolas, y un pequeño apunte no anecdótico, y es que cuando Halo salió en Xbox hace ya el 14 de marzo de 2002 en España, yo recuerdo que la crítica especializada, en principio los usuarios decían, uff, jugar con un FPS en una consola impensable. Efectivamente, pero luego la gente se tuvo que tragar sus propias palabras. Claro, es decir, el ratón y el teclado son imprescindibles. Bueno, son imprescindibles en un PC, en una consola. Halo ha demostrado que es posible jugar online sin tener ningún tipo de problemas ni con el ratón. No hace falta ni ratón ni teclado. La acción es igual de frenética. Está muy bien programada, sin duda. Todo lo que rodea las partidas multijugador, bueno, es que es algo impresionante. Bueno, con Halo, Oscar, te tenemos que decir que vamos a tener el día 18 un especial de Halo. De Halo 2. Todos en Moncada Juego, que te invitamos a escuchar. ¿Te invitamos a que escuches? Le echaremos un análisis exhaustivo, dormiremos con él si hace falta. A ver si es de tu agrado, ¿eh? Te invitamos a que lo escuche. Esto será el día 18. Comentabas, Oscar, que hay 1,5 millones de reservas, de las cuales imagino también se cuentan las ediciones coleccionista, pero según tengo entendido, puede que haya escasez de reservas, o sea, de unidades para la cantidad de reservas que hay. Son los rumores, ¿no?, que circulan. ¿Qué puedes comentar? En este caso, lo único que puedo hacer es remitiros al responsable en Estados Unidos de precisamente para respondernos a esta pregunta. Uh-huh. Pero yo os diría que es muy probable. Estamos hablando de meter el primer día en el mercado 1,5 millones de unidades de un producto. Claro, sobre todo, aparte... 1,5 millones de unidades, más aparte, claro, aquellas unidades que tienen que estar listas para los consumidores, que no las han pre-reservado. Es que es el producto abanderado que todo el mundo quiere tener. Claro, estamos hablando de un producto que va a sobrepasar las expectativas de venta de cualquier tienda. Se está hablando de que hay muchísimas tiendas en las cuales tiendas pequeñas que van a vender ese día tienen reservas por 1,500 unidades, más otras 500 o 700 que necesitan para el primer día. Tiendas pequeñas. ¿Os imagináis una tienda de videojuegos en Moncada que venda 2,000 unidades de Halo el primer día? Va a ser escandaloso. Habrá colas a la japonesa. Impresionante. Con tenderetes y sí, va a haber un evento. Habrá varios eventos en Estados Unidos, porque lo que es el evento, el night opening, la apertura nocturna, la noche antes para la venta de productos, es muy común en Estados Unidos. Pero aquí en nuestro país, pues bueno, somos todos muy comodones. Y lo que sí, nos gusta eso es sí. Levantarnos prontito, ir a comprar, pero al día siguiente. Efectivamente, bueno, estaremos preparados para esta invasión que promete ser histórica. Esperemos, estamos preparados. y recibiremos como se merece al jefe maestro, que lleva dos lleva dos metralletas esta vez y sí, eso sí, sí. Merece un respeto, ¿eh? Iros preparando el juego, de verdad que os va a encantar. Estupendo. En resumidas cuentas, tenemos unas navidades muy muy interesantes para Xbox, muy fuertes. Y como último punto, nos desearía desde aquí, desde Moncada en Juego, hacer una perspectiva de futuro. Sí. Hacerte una pregunta. Nos gusta mirar más allá. Exacto, más allá. O sea, una pregunta comprometida y preguntarte: ¿cómo va el desarrollo Xbox 2? ¿Qué presenta el futuro? ¿Nos puedes decir algo? ¿Vosotros creéis que, teniendo en cuenta que el 11 de noviembre sale Halo 2 y yo estamos pendientes en la oficina de la versión final del producto, con unas ganas que tenemos de unas consolas y unas pantallas listas, que cuando llegue el juego, montar 16 consolas en red y montar una pantalla en la oficina para jugar entre todos, ¿crees que yo puedo estar pensando en la siguiente generación? No creo que sea muy posible, pero bueno, nosotros lo intentamos, de todos modos. No, yo creo que hay que dejar Xbox 2, como se vaya a llamar, porque todavía no tiene nombre definido. Porque hay Xbox para rato, ¿no? Ya llegará. De momento, pensar en que tenemos Halo 2, esa campaña, en todos los productos que os comentaba anteriormente, los FIFA, los PS4, Need for Speed, el Burnout 3 que ya está a la venta, el Halo 1, que seguramente mucha gente comprará Halo 2 y dirá, anda, pues lo tengo primero, voy a verlo, si tiene que ser, después de esto tiene que ser una pasada. Fijaros, el año que viene tiene que llegar Doom 3, tiene que llegar Half-Life 2, tiene que estar también Far Cry, y eso hablando de FPS, por no hablar del resto de productos que tiene que llegar más adelante. Call of Duty. Que es que estamos hablando de una consola que tiene más jugo que una naranja, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que Microsoft, yo creo que lo único que se replanteará es el tamaño de la consola, ¿no? ¿Sí o no? No, eso ya os puedo confirmar que está más que replanteado. Muy bien, es una gran noticia. Que los japoneses la puedan coger bien. Sí. Pero vamos, que tenemos Xbox de generación actual para rato. Es una gran noticia. El juego online a través de Xbox Live, muchísimas horas todavía por delante, muchísimas. Pues lo aprovecharemos. Oscar, si intento mucho, se nos acaba el tiempo. Estaremos más rato hablando contigo porque nos das información muy interesante. Sí, volveremos a llamar a tu puerta. Volveremos a contactar, exacto, para que quizá nos hagas una review de cómo van las navidades ya in situ. Efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, Oscar. Y muchas gracias a vosotros y muy buenas noches. Efectivamente, gracias. Buenas noches, Oscar de Moral. Adiós, Oscar. Bueno, y por último, y como no podía ser de otra manera, tenemos también al otro lado del teléfono a Nico Wegnez de Nintendo, que nos va a contar también pues cómo va a ir la campaña. Antes de nada, Nico, buenas noches. Buenas noches, Daniel, buenas noches. ¿Nos oyes bien? Creo que perfectamente. Perfecto, nosotros también. ¿Estás preparado para esta ronda de preguntas? Bueno, pues vamos a intentar hacer lo que se puede, a ver, cuéntame. Claro que sí. Bueno, te voy a dejar en manos de Juan, que tiene, él es un chico muy inquieto, se confiesa amante absoluto de Nintendo, así que ¿quién mejor que él para bueno, hacerte unas preguntillas? Desde hace muchos años, sí, desde hace muchos años. Bueno, Nico, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, darte ya lo que sería la bienvenida de estas entrevistas de Moncada en Juego, que es, ¿cómo ves el mercado estas navidades? ¿Qué es lo que crees que va a romper en el terreno de Nintendo? Pues mira, yo creo que básicamente pues va a haber dos cosas muy distintas. Entiendo que es el único año cuando estamos solos, más o menos, digamos, en el mercado de las portátiles. Y creo que es importante que entendamos todos que pues va a ser un gran año, a pesar de ser posiblemente el único cuando, bueno, digamos, Nintendo está con la Game Boy Advance SP más o menos sobre el mercado. Y eso obviamente pues Nintendo lo va a apoyar fuertemente, ¿no? Vamos a hacer una apuesta por además juegos que entendemos de muy gran calidad para esta campaña de vida. Uno que posiblemente está, o seguramente va a ser el más vendido, es Pokémon Rojo Fuego Verde Roja, que bueno, pues mucha gente conoce esta licencia, busca algún tipo de público. Sí, sí, lógico. Una licencia que es muy fuerte y sacaremos de aquí a poco es Zelda, ¿no? Aparece con una aventura absolutamente nueva en Game Boy Advance a mediados de noviembre, que es Zelda de Minish Cap, y así directamente pues, tendremos que hacer unos juegos más apetecibles, ¿no? Luego hay otros productos también muy fuertes, muy importantes. Tendremos en diciembre Final Fantasy 1 y 2, los primeros, los pioneros de la serie de Final Fantasy, por de todos los juegos de Game Boy Advance. Tenemos unas cuantas cosas interesantes, ¿no? Y eso sería para el lado de la portada. Luego por el lado de GameCube, que es pues donde obviamente hay más competencia, pues también tenemos lo que entendemos una oferta pues muy interesante. Lo primero y lo más reciente de alguna forma es el hecho de que pues la consola ya está disponible ahora por 99 euros, pero además con un juego que es el Mario Kart, ¿no? Un juego que bueno, tiene un nombre que básicamente dice todo, que transmite una pues diversión, calidad y toda la experiencia de los juegos de Nintendo, ¿no? Que son pues extraordinariamente bien terminados, acabados, cuidados y muy divertidos. Y a nivel de novedades más importantes, pues yo destacaría tres más o menos. Creo que Metroid Prime 2 es un juego muy esperado. Es juegazo. ¿Perdona? Que va a ser juegazo. Metroid Prime 2, sí señor. Pues, sin duda. Todo el mundo que ha podido probarlo desde que en el E3 se presentó de forma jugable, pues sí, ha estado encantado. No, la verdad es que en la primera parte de Metroid Prime un juego muy aclamado por toda la prensa especializada, en esos años fue incluso el mejor juego del año pasado en todas las plataformas. Y básicamente creo que únicamente pues tenía, no era un fallo, pero a lo mejor que había una forma de mejorarlo, y era incluyendo un modo multijugador, ¿no? Cosa que incluye esta segunda parte, y por tanto pues al margen de toda esta nueva historia interesante, al final del cual pues Samus Aran incluso tiene que enfrentarse a sí mismo más o menos, en fin, una traba bastante bien trabajado, pues este modo multijugador va a hacer que el juego sea pues interesante, de los mejores del año, ¿no? Y después hay cosas mucho más de alguna forma originales y por tanto yo creo que muy interesantes. Donkey Kong, por ejemplo, que es un juego de música en el cual controlas el juego a través de unos bongos. Con unos bongos, sí, señor. Y sí, eso es muy Nintendo, porque de alguna forma, pues eso, ¿no? Es intentar innovar a la hora de cómo se juegan, se interactúan con los productos. Y eso obviamente es nuevo, ¿no? Y la verdad que cuando lo pruebas, pues te das cuenta de que al final pues, es súper divertido, sobre todo cuando te juntas con amigos y ahí te pones a tocar los bongos, ¿no? Todo es que, por si acaso, por si alguien lo preguntase, obviamente estos bongos se les va a dar más uso en el futuro, ¿no? Efectivamente, porque creo que se venden sueltos, además. El Conga Beat. Se van a vender sueltos, pero eso es más bien para que la gente pueda disfrutar al 100% este mismo año ya del modo multijugador de Donkey Konga, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Al Conga en solo, pues cuando te juntas con más amigos, ya es la... Sí, puede ser la bomba, vaya. Ya es la bomba, pero sí. Obviamente pues, no podemos regalar más de un par de euros con la caja, por lo tanto pues necesitamos venderlos por separado. Pero obviamente el año que viene pues va a haber más productos para disfrutar de esos bongos. Uno es Donkey Kong Single Beat, cuya fecha de lanzamiento no está cerca todavía, pero saldrá en el primer semestre del 2005. Y eso es el juego que básicamente ganó el premio, de hecho, al juego más original de E3, básicamente porque... Pues porque, al contrario de lo que te puedes esperar, controlas a un juego cabeza pongo, si juego, pues no es de música, sino que es de plataformas. Entonces, pues ahí, obviamente, esa mezcla hace que el juego sea muy original y que sea muy divertido, ¿no? Pero bueno, para venir un poquito más hacia adelante, hasta estas fechas de Navidad, pues también tenemos otras cosas interesantes, como el Pikmin 2, que acaba de salir, que también, pues, es una especie de... ¿Pikmin 2? Sí, es la segunda parte del Pikmin, que es un juego creado por Miyamoto, de estrategia un poco curioso, muy no también, pero muy especial y que una vez más aporta experiencias nuevas o incluso géneros de juegos distintos. Uh-huh. En este caso, pues hay nuevos Pikmin que arman la estrategia en este juego, y también tienes un modo multijugador, ¿no? Que también es una de las pequeñas pegas que se puede poner al primero. Pero después, incluso ya, si queremos irnos a un tema aún más original, pues ya nos iríamos a un juego tipo Animal Crossing, que es un juego de referencia para los heavy users en el mundo entero, por lo menos a donde la gente lo ha podido jugar. En Japón es una locura, en Estados Unidos ha sido una locura. En Inglaterra, la verdad, que no pudieron esperar importar de forma masiva la primera parte, y ha visto el interés de los expertos del juego, pues al final hemos conseguido que se distribuyese en España y en Europa, ¿no? Es una especie de, para que los oyentes, la gente lo entienda, es una especie de Sims, pero con animales, en un mundo virtual, en el cual además existe un modo multijugador muy interesante. Básicamente estás tomas el papel de un animal de un pueblo en el cual tienes que vivir. O sea, imagínate todas las cosas que tienes que hacer, lo complicado que es. Pero todo lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo en tiempo real, ¿no? En el momento que enciendes el juego por primera vez y que ahí, pues, confirmas la fecha y la hora, pues todo está pasando en tiempo real. Y por tanto, pues, si jugases el día 24 de diciembre, pues estaría en la semana. Si juegas en el 30 de diciembre, pues estás cuando se deja, y a lo mejor hay fuegos artificiales en tu pueblo, hay una fiesta. Digamos que incluso el propio calendario del juego sigue, pues, el calendario humano, de alguna forma, ¿no? ¡Ostras! Y esto es que obviamente la forma que tengas de interactuar con este juego es muy distinta, porque de alguna forma, pues, es un cual a lo mejor no juegas 25 horas seguidas, sí juegas un poquito todos los días para un poco ir comiendo lo que pasa, ¿no? Animal Crossing, sin duda, pues, una de las apuestas más originales de Nintendo. Realmente original, sí, señor. Bueno, Nico, una pregunta que supongo que están deseando escuchar todos los oyentes es el tema del nuevo Zelda, pero no el Zelda Wind Waker 2, del que ya conocemos será su lanzamiento en la primavera del año que viene, sino estamos hablando de ese Zelda que se vio en el E3, en la Feria de Los Ángeles, que se está convirtiendo poco a poco en uno de esos rumores... sin lugar a dudas que están dando más comidilla en este mundillo. ¿Cuándo crees que podría estar a punto este Zelda? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué puedes decirnos? Pues me has preguntado una pregunta porque te he dicho, ¿cuándo crees que va a salir? Y yo estoy como todos vosotros, simplemente al margen de trabajar en Nintendo, tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, ¿no? Que son los videojuegos. Creo que en mi vida he disfrutado como un juego, como el juego de Zelda. Zelda Ocarina of Time para mí es, bueno, pues mi mejor recuerdo de la historia de los videojuegos, que para mí ya, pues, es larga, ¿no? Pues mira, el Zelda, el nuevo Zelda para GameCube, el Zelda que se convierte en el 2003, el Zelda donde por primera vez parece que el 100% de aventura está enfocada a un Link adulto, y además con gráficos pues muy renderizados, muy de ordenadores, efectivamente, digamos, alejándose un poco del tipo de dibujo animado que ha sido el Wind Waker 1. Pues mira, de momento la información que tenemos nos hace pensar que deberíamos tener suerte y poder disfrutar del título en el año que viene. Ahora, un título tan enorme, tan importante para Nintendo, uno de los más esperados de todos los tiempos, quizá. No sé si de todos los tiempos, porque entiendo que además, pues, cada uno tiene algún tipo de estilo de juego que le gusta más, ¿no? Uh-huh. Claro es que pocos juegos tiran como la franquicia de Zelda, ¿no? Obviamente, efectivamente. En otras franquicias, incluso en otras consolas que no son muy accesibles, no vamos a negarlo. Uh-huh. Es cierto que, por lo menos, cuando vas a la serie de E3 y aparecen estas imágenes y tienes la suerte de estar en la presentación e incluso de ver las presentaciones de las compañías... Y sale Miyamoto con la espada y el escudo, ¿no? Diciendo, I'm not Link, I'm not Link. Te das cuenta que todavía es lo que a mí me gusta, ¿no? Pues Nintendo sigue siendo, de alguna forma, la referencia a la hora de comandar la dirección a la hora de los juegos, ¿no? Y el Zelda Wind Waker, el segundo Zelda en GameCube, pues de aventura propia en 3D, quiero decir, pues entiendo que te digo que si tenemos suerte y parece que deberíamos tenerla, pues creo que vamos a jugar con él el año que viene. Uh-huh. Ahora, ¿de qué tratará? ¿Cómo está? ¿Qué tipo de información adicional tenemos en Nintendo España sobre el juego en comparación a la gente que pues, escucha vuestro programa o se conecta a internet y sigue esta actualidad? Sinceramente, poco más. Lo que tenemos son las mismas piernas y esperemos, francamente, que no nos defraudará. Pero al mismo tiempo, creo que la gente que ha jugado los juegos de Zelda nunca ha sido defraudada. Yo creo que algunas personas han sido un poco sorprendidas por el giro de la serie en su primera aparición en GameCube, pero todos los que han probado y jugado, creo que al final se han dado cuenta que fue un acierto, ¿no? Posiblemente no un acierto de marketing, de alguna forma, porque a lo mejor, bueno, pues no ayudó a dar la imagen un poco más adulta, como que como ves cuando ves el catálogo entero de GameCube, pero al final hay que reconocer que lo más importante y lo que de verdad tenemos que cuidar es la experiencia que viven los fanáticos de videojuegos cuando ponen sus juegos, cuando ponen sus manos sobre un mando de una consola nuestra, ¿verdad? Los juegos, ¿no? Y se dan cuenta que porque pocas veces van a tener la posibilidad de jugar a juegos muy bien pensados y extremadamente bien acabados, donde al final pues no encuentras fallos. Es una característica, yo creo, un poco de Nintendo que se suele olvidar, pero que yo no recuerdo tener un fallo dentro de un juego programado por Nintendo. Y los juegos te das cuenta al 100% que están retrabajados, efectivamente, para que nadie tenga el mínimo tipo de problema. Y si no reconoce el juego, pues simplemente porque no le gusta este tipo de juegos. Bueno, Nico, una pregunta que también tenemos en mente es ¿qué es lo que nos puedes contar sobre la Nintendo DS? ¿Cuándo llegará a España? ¿Qué precio tendrá? La información que tenemos es que básicamente la consola va a llegar en el primer trimestre de 2005 aquí en Europa. La información que tenemos a nivel de con qué tipo de juegos, con qué tipo de precios, es básicamente de alguna forma ejercicios que estamos haciendo nosotros para el día cuando Nintendo Japón nos anuncia esta información. O sea, estamos trabajando con escenarios. Pero mira, hay información concreta y ya decidida para los mercados, como por ejemplo son el mercado americano, donde la consola está el 29 de noviembre y donde costará $149. Y los juegos costarán $30. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos datos, porque hay algo que obviamente pues mucha gente olvida, y es que estos días, por ejemplo, no tiene IVA. Entonces al final los hay que inflar los precios no americanos. Yo espero que salga la consola a un precio muy parecido en euros, pero realmente creo que no se puede confirmar, ¿no? Lo que es claro es que no va a haber una diferencia muy grande en lo que es el mercado americano y el mercado europeo. Y el nivel de juegos, pues mira, la consola en Estados Unidos por lo menos sale con una demo jugable, cosa que está bien, porque Nintendo no solíamos hacer esto en el pasado, y esperemos, porque nosotros lo deseamos, que esto se repita, porque yo estoy muy a favor de que los jugadores puedan experimentar nuestros juegos. Creo que no hay nada que les va a convencer mejor que por las propias experiencias de los juegos de Nintendo. Entonces, lo que te decía, en Estados Unidos, Metroid Prime First Hand, que es el nombre de esta demo jugable, pues va a estar incluida en todas las consolas, va a permitir que juegues en el modo un jugador, pero también que experimentes un tema importante y nuevo de Nintendo, que es el juego de forma inalámbrica, incluso a través de Wi-Fi. Y después pues también la consola Nintendo DS incluye, y no es un cartucho nada que tengas que incluir, sino que en el propio hardware va a estar programado una aplicación TictoChat, que es una aplicación que te va a permitir pues chatear con 16 personas de forma inalámbrica en una sala, por ejemplo. Y después pues, va a haber unos cuantos juegos en lanzamiento, ¿no? Juegos tantos de Nintendo, como es de esperar, obviamente, tipo de Super Mario 64, pero nueva versión para Nintendo 10. Gran Super Mario 64. Otras compañías garantizan ya que todo, ¿no? Por ejemplo, pues, va a haber un Need for Speed de Electronic Arts, GoldenEye y Rogue Legion también está previsto, los Sims y Earth. En fin, va a haber un catálogo un poco de todo, ¿no? Va a haber un juego de Sega que parece que va a ser extremadamente original y digo, francamente, tengo que hacer. Que me parece muy divertido, pues vas a tener que intentar ligarte a algunas chicas. En fin, va a haber un poco de todo, ¿no? Y eso yo creo que obviamente es bueno. Es bueno porque si además ya hay de todo en Estados Unidos, unos meses antes de que salga en Europa, pues debería garantizar que la consola salga aquí en nuestro país, pues pondría un catálogo de juego muy interesante, ¿no? Para que todo el mundo pues, pueda elegir un poco lo que más le gusta. Bueno, pues se nos está acabando. Se acaba el tiempo. Lamentablemente el tiempo. darte muchas gracias, Nico, por haber estado con nosotros, por haber compartido esta información. Un auténtico placer, sin duda. Por compartir estas opiniones. Y bueno, esperamos. Ya tenéis mi contacto y cualquier cosa que podéis necesitar, sin dudarlo, sin dudarlo. Sin dudarlo. Muchas gracias, Nico Wegnez. Y tenemos que despedir ya el programa Moncada en Juego. Gracias de verdad, Nico. Hasta la próxima y a todos los oyentes, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos aquí, como siempre, en Moncada en Juego.